Disco Eterno. Tiempo y espacio para escuchar y comentar un disco juntos. Disco Eterno. Un disco, una hora, una radio. Tu radio. Todos los sábados a la medianoche por Radio Submarina. Con la conducción de Fabio Mazzioli y Richard Lozano. No te sé perfecto. Ahora sí, buenas noches, bienvenidos a Radio Submarina, bienvenidos a Dimensión 1000. Ya arrancamos mal. Arrancamos con la consola con el sonido, con el volumen en cero. No salía nada, digo, ¿qué está pasando acá? Abro el programa diciendo bienvenido a Dimensión 1000, estamos medio complicados. De estar en vivo, esto sepan comprender. Sí, el cansancio también de llegar hasta ahora a hacer un programa, ¿no? Sí, y ha habido mucha programación en estas últimas horas, así que... Sí, hoy fue... Los sábados son un día agitados en Radio Submarina, porque hay mucha actividad, hay eventos en Dorrego que hay que ir a cubrir, programas... Bueno, viernes, sábado son los días más ajetreados. ¿Cómo va, Richard? Bien, Fabio. ¿Qué tal acá? Vamos a estar compartiendo otro disco eterno y bueno, le mando un saludo a toda la gente, o la poca o mucha gente que está escuchando, pero bueno, hoy es un sábado atípico a lo que viene de este último tiempo porque no hace tanto frío, hay una sensación térmica bastante agradable dentro de todo, se puede salir, se puede caminar. Sí, y sobre todo que tenemos una musiquita de fondo que no fue adrede, porque está así aleatoria sobre un estilo que pongo acá y que tiene que, para contrarrestar un poco el disco que proponemos hoy, ¿no? Porque el disco que proponemos hoy es de una banda bastante oscura, bastante densa, bastante baja. Sí, exactamente. Morphine se llama la banda estadounidense, que bueno, disco se llama The Night, La Noche. Grabado en 1999 y publicado en el año 2000. Vamos a destacar también que el cantante, el vocalista de la banda, tras su fallecimiento la banda se disuelve, ¿no? Y eso ocurrió en 1999, así que el disco, eso no impidió que el disco fuera lanzado igual un año después. Claro. No obstante, bueno, es el quinto y último disco de esta banda. Que bueno, que todos recordarán, ¿no? De los años 90 y que a mucha gente le gusta. Especialmente la música y la instrumentación que usaba esta banda, que es atípica, totalmente. Totalmente atípica. Sí. Y súper interesante, ¿no? Porque venimos hablando de que la guitarra en el rock siempre tuvo un papel predominante. Y si se quiere, casi indispensable, ¿no? Pero estos muchachos dijeron, bueno, no, vamos a sacarnos la guitarra de encima y tratar de hacer rock sin guitarra. Exactamente. No depender del sonido de una guitarra no les impidió poder hacer una buena música. Yo creo que esto tiene un poco de... Bueno, no me fijé cómo está definido. Y jazz, blues... Tiene un poco de jazz, un poco de blues y un poco de balada, de canción. Balada, sino de canción, me parece, pero dentro del jazz y del blues. Y bueno, no, es una música distinta a todo. Yo, especialmente cuando escuché Cure for Pain, ese disco, que no me acuerdo si es qué número de disco el es. Segundo, el segundo, creo, por disco. Lo que leí, sí. Realmente me sorprendió el sonido, saxo, bajo y batería. Y un cantante que con esa voz quejumbrosa. Y súper expresivo. Muy expresivo, sí. claramente uno sin saber mucho de la banda, yo en mi caso escucho un solo disco que tengo hace varios años atrás, que es Good, que es el primero, y bueno, no me quedé en ese disco, no profundicé, ahora salió la oportunidad de escucharlo, de trabajar este disco, y bueno, nos metemos un poco más. Pero lo que me lleva así por arriba, decir, bueno, Morfín, la música y todo, cómo se amalgama en todo una sola cosa, ¿no? Ver al flaco, al cantante y bajista, Mark Sandman, verle la cara, relacionarlo con el nombre, con la música, y es toda una misma cosa. Sí, obviamente. Y aparte, yo creo que hacemos bien en pasar este disco porque es el momento, quizá el último momento de la banda, como banda, y quizá como toda banda, siempre te va a decir, los integrantes de la misma banda te van a decir que el mejor trabajo que han hecho siempre es lo último, ¿no? Porque es lo que más les gusta, o más evolucionado, o a donde más llegaron, en lo que querían. Sí. Y bueno, creo que está bueno poder, pasar hoy este disco, porque ya te digo, es el último y es donde más lejos creo que han llegado, tanto musicalmente como en toda la parte técnica de su música, el sonido, y tiene un sonido más, mucho más nuevo por ahí, más, me parece, ¿no? Un poco más actual. Y bueno, sí, es una banda muy, muy interesante. Y bueno, este disco, justamente, por ser el último, y esta situación que ocurre, ¿no? Que el cantante y el líder se muere justo en un recital antes de terminar el disco. Ya estaba mezclado, faltaba, bueno, todo lo que tiene que ver con la edición y la masterización, pero ya lo tenían hecho, y se mueren en un recital, en un festival, increíble. Sí, algo increíble, algo. Tocando, cantando, sí. ¿No? Que paró, se sintió mal, se fue al vestuario y se murió, ¿no? Se murió ahí, sí. Es más, dice que la gente pensaba que era parte de la actuación, pero como vieron que los compañeros los fueron a socorrer y que no pasaba más nada, ahí la flashearon. Fue en Italia, en un lugar llamado Palestrina, y es un festival donde la banda ya había ido un montón de veces, creo que era la onceava vez que iba, y le gustaba participar de ese festival, y obviamente se lo relaciona, ¿no? Que estaba súper drogado y que bueno, pero no se pudo comprobar, y también decía que en el ambiente, ¿no? Los compañeros de eso, que él estaba súper contento y que creía como que la situación era mágica, ¿no? De lo que es estar en un escenario, en un festival, con la gente vibrando, y ellos ahí, estaba feliz, digamos. Sí, obviamente, si pasó lo que pasó y terminó así, muriendo en pleno show, yo creo que no se debe haber ido mal, me parece a mí. No, claro que no. Pero bueno, no deja de ser algo que nos llama la atención a todos, que por ahí puede entristecer a muchos, pero bueno, estas cosas pasan, han pasado, o sea, a lo largo de todo el rock, de toda la historia del rock. Pero es preferible que se muera tocando y no de sobredosis tirado en una habitación de un hotel. Obviamente, sí. O ahogado en una piscina. Claro, ha habido casos mucho más trágicos por ahí, ¿no? Que este. Y mira lo que le pasó a Cerati, algo parecido, pero lo dejó 4 años después ahí en coma. Claro, vale, sí. Se muera de una, como le pasó a Mark Sandman, que murió al instante, tenía 47 años. Y bueno, y ahí los amigos dicen que era que él transmitía mucho con la mirada, así que si pueden ver algún video, pueden chusmearlo, alguna foto, es interesante la forma de expresión que tenía este señor, que era un poco autodidacta también, ¿no? Tenía un bajo de 2 cuerdas, sí. Hacía bajo slide, sí, inventaba cosas más raras. Algo totalmente experimental, pero bien definido también en cuanto a al arte que por ahí desarrolló esta banda musicalmente, que no lo hicieron, yo no lo vi hacer en otras bandas. Si bien he visto músicos tocando una guitarra con una sola cuerda y cosas así, sí, pero en una banda, un claro, bajista claro, con dos cuerdas, sí, sí, que haya sido exitoso, no, no se ha visto. Y otra es que sin guitarra también, sin guitarra, sin un piano, por ejemplo, o, bueno, no sé, no he recorrido mucho la música de Morfín. Pero no sé si en los diferentes discos han metido más instrumentación que esos tres instrumentos, pero generalmente son bajo, saxo y batería, esos tres. Y logran ese sonido, lograron ese sonido totalmente, no sé, jazzístico, por momentos bluesero, y bueno, que tiene que ver con lo que expresaban ellos, ¿no? Sí, sí, sí. Ese ambiente, crear ese ambiente así por ahí, por momentos oscuros, bueno, sí, sí, todo una floreciente. No sé, un shot me traía una escena así de humo, viste, de densidad, sí, a la vez calma también, viste, sí, sí. O sea, y todo así llano, me lleva a esa situación. Los integrantes, bueno, Mark Sandman en bajo y bueno, compositor y cantante, también tocado los teclados, piano, trombón y cualquier instrumento medio raro que se le ocurría. Dana Coley, masculino, no femenino, el saxofonista, grosísimo. Y Billy Conway, baterista, percusionista. Se podría decir que es una banda donde los tres, a su modo, tienen sus propias virtudes musicales, ¿no? No sé si decir virtuosos, pero sí que cada uno desarrolló con su instrumento una forma de tocar por ahí característica, que es lo que define el sonido de la banda. Que digamos, como que a mí me pasa que escucho unas pocas notas y ya sé que es. Claro, al toque, claro. sí. Ya, no precisas mucho para darte cuenta. Bueno, y como siempre también, bueno, ellos son de Cambridge, Massachusetts, Estados Unidos. Siempre le dieron más bola afuera que en su lugar, obviamente. Aunque fueron invitados a programas de MTV y bueno, y a radios, pero nunca se le dio mucha popularidad. En cambio, en otros países como Bélgica, Inglaterra y el resto de Europa, sí fue Portugal, Francia, sí, sí. Australia, sí, le dieron, sí. Los acogieron, digamos. Es que es una banda estadounidense que por momentos parece una banda inglesa, ¿no? Sí, sí, sí. Tiene esas características. Sí. Que por eso tal vez no eran muy aceptados en su propio lugar de origen. Claro. Una música que por ahí era un poco más experimental, me parece, y que al final lograron definirla totalmente y ser tener identidad, ¿no? como banda y como trío. Creo que es lo que más puede denotar, ¿no? Esta banda así, una identidad muy fuerte, ¿no? Sí. No se parece a nada, nada, nada. No. Quizás pueda haber algo parecido, pero así en todo el despiole de bandas y de músicos, por lo menos de lo que viene de los 60 hasta ahora, no hay nada similar. Acá lo definen como, bueno, que combina elementos de blues y de jazz con arreglos de rock tradicionales. Un canturreo de Sandman relajado y profundo, así siempre, digamos, con el mismo pulso, nunca... Nunca con altibajos, siempre claro. Equilibrado. Y se acuñó, la banda se acuñó la etiqueta de rock bajo para descubrir su música. Y se incluía un sonido minimalista y de gama baja que podría haberse convertido fácilmente en un truco y o sea, llamarse un power trio, pero desde otro lugar, ¿no? De, claro. Del ruido y de la fuerza y de... Este... Así que bueno, es súper valioso estas cosas, estas formas de bandas y de músicas que se crean, ¿no? Sí, algo distinto. Aparte que no hemos pasado... No estamos pasando muchas bandas estadounidenses tampoco, pero cuando surge una como esta, que me parece que es distinta a todo, porque por ahí el sonido estadounidense es un poco clásico, ¿no? Tanto en los diferentes géneros, que eso por ahí hace que uno que haya tanto para elegir, que al final, no sé, todo nos parece un poco igual, pero bueno. Esta es una banda totalmente distinta, me parece, para ser una banda estadounidense, es una banda que suena de otra manera, es alternativa totalmente. Ni hablar. Nos pueden escuchar por www.solomedia.com.ar/radios/8084. Pueden entrar a la página, pueden entrar al canal de YouTube como Radio Submarina. Pueden mandarnos un mensaje. Va a ser casi un año que estamos al aire y no nos han mandado un mensaje. Qué feo. Lo que pasa es que esos oyentes de Disco Eterno no se animan, pero tarde o temprano. Mándenos uno, digan, van a querer escuchar. ¿Cuándo van a hacer tal disco? ¿Cuándo van a hacer el otro? Claro. Por lo menos para saber que están. Que están ahí, del otro lado. Bueno, acá la recomendación. Es que nunca habilitamos un WhatsApp. Sí, tampoco. Le voy a decir, siempre nos olvidamos. 2921, o sea, característica de acá de Dorrego, 494024. Característica de Dorrego, 494024, WhatsApp. No somos muy de interactuar, pero no porque no tengamos ganas, sino porque operamos, hacemos varias cosas y por ahí se nos escapa, pero. Las ganas las tenemos, de interactuar, de que nos manden sugerencias o algún dato, también es interesante su aporte. ¿Qué más? Bueno, acá dice, se recomienda escuchar, atentos, se recomienda escuchar a Morfín en momentos de soledad o en un bajón colectivo de ánimos. El resultado es un estado de relajación apagada. Algo triste pero equilibrado, similar a estar dopado con morfina, dice, supongo, como el que lo escribe, ¿no? Puede ser que tenga algo de razón, tampoco vamos a caer en la tristeza, ¿no? Pero sí conectar por ahí con un estado que puede ser interesante para pasar un momento. Sí, sí. Bueno, ya la música va a decir todo. Ahora cuando escuchemos, tengo acá los temas, bueno, que son 11. 11 tracks. ¿Cuántos vamos a escuchar, Fabio? No sé, pasamos 5 y después 6. Bueno, vamos a escuchar el The Night, el primero. El track 2, So Many Ways. Souvenir, el 3. El 4, Top Floor, Button Buzzer. Y el quinto, Like a Mirror. Mirror. Como un espejo sería, ¿no? Buenísimo. Like a Mirror. Entonces, 5 escuchamos. Empezamos con esos 5 y después cuando volvamos, leo una letra traducida del disco. Genial. ¿Vamos con eso? Vamos. Curtains closed, and I hope you're waiting for me your good luck charms. I hope you're waiting for me across your carpet of stars. You're the night lilac. You're everything that we can't see. Possibility. You're the bedtime story, the one that keeps the curtains closed. And I hope you're waiting for me, 'cause I can't make it on my own. Outside my door, here I stand, I'm all alone. Drive me down the pitch black road. Lila, you're my only home, and I can't make it on my own. You're a bedtime story, the one that keeps the curtains closed. And I hope you're waiting for me, can't make it on my own. I can't make it on my own. You're the pink can falling off the wall. You're the door that slams at the end of the hall. You're the catering sounds of basketball. Souvenir of nothing. After chartreuse. The lights were green and gold. We played like a soul. By the time Priscilla put the Al Green on, the bottle was gone. On the top floor, bottom buzzer. Top floor, bottom buzzer. Top floor, bottom buzzer. The middle won't work. Bring the one under, come on. Leave your world. Ahí escuchamos la primer parte de Morfín y su disco The Night. Bueno, ya nada, no hace falta decir mucho más de lo que propone esta música. Un estado muy así único, ¿no? Su clima, con su color, con su energía. Está bueno eso que dijiste hoy, que leíste, de en qué momentos escuchar un disco como este. Y decía, creo que decía que si era entre en un grupo, entre muchos, mejor. Sí, un viaje colectivo. Sí. Bueno, es interesante para tener en cuenta, ¿no? Para decir, bueno, cuando uno siente un estado así como de Morfín, a escuchar Morfín. Y dicen que calma el dolor. ¿No? La morfina, sí. Sí, es como la... Así que esta música tendría que calmar el dolor. El dolor, ¿no? Ah, pues, muy interesante verlo por ese lado, Mr. Richard. Tengo la traducción, ¿querés que te la lea? Bueno, dale. El tema de Night. No sea la noche. Dice, eres la noche, Lila. Una niñita perdida en el bosque. Eres un cuento de hadas. Lo inexplicable. Eres un cuento para irse a dormir. Lo único que mantiene las cortinas cerradas. Espero que esperes por mí. Porque yo no puedo lograrlo solo. No puedo lograrlo yo solo. Es demasiado oscuro para ver las señales, y no quiero tus encantos de buena suerte. Espero que esperes por mí, cruzando tu alfombra de estrellas. Eres la noche, Lila. Eres todo lo que no podemos ver, Lila. Eres la posibilidad. Eres un cuento para irse a dormir, lo único que mantiene las cortinas cerradas. Y espero que esperes por mí, porque no puedo lograrlo yo solo. No puedo yo solo. Desconocido hasta que el mundo envejezca. Eres los sonidos que nunca antes he escuchado. Fuera del mapa donde lo salvaje crece. Otro mundo fuera de mi puerta. Aquí estoy solo, solo. Conduciendo el camino oscuro. Lila, tú eres mi único hogar. Y no puedo hacerlo por mí mismo. Eres un encuentro para irse a dormir. Lo único que mantiene las cortinas cerradas. espero que esperes por mí, porque no puedo lograrlo yo solo. No puedo lograrlo yo solo. Una letra muy profunda, ¿no? Un sentimiento muy, muy profundo. Tremenda. Acá, bueno, yo tenía algo para leer, que no sé si vos habías hablado antes de esto, Fabio, de que dice que Morfín, a pesar de que fue continuamente como alabados así, ¿no? Por la crítica a lo largo de su existencia, es difícil determinar su éxito en términos comerciales. Claro. Es decir que bueno, por ejemplo, en Estados Unidos la banda fue bien reconocida y promocionada por la comunidad indie, por ejemplo, dice acá, incluyendo estaciones públicas de radio, estaciones de radio universitarias, y bueno, y nombra un par de programas ahí importantes de esa época que los difundían. Pero bueno, se cree que sus éxitos comercialmente no fue tanto como sí, parece, sí. ¿No? Y sí, se le complicaría para sonar en la radio un tema así, ¿no? Acá en la radio suena, así que acá por fin va. Pero es lo que hablábamos hoy, que por ahí al no tener una guitarra, eso por ahí puede influir un poco en que sea una banda vista como algo, no sé si decir transgresor o algo, o querer hacer un sonido de una forma típica, ya me parece que para por ahí para sonar en lugares como una radio o grabar discos es un poco más complicado que te acepten, ¿no? Con un instrumento menos, como la guitarra. ¿Viste? Te van a decir lo primero que te van a decir. Sí, sí, sí. O no sé, por ejemplo, me acuerdo que había bandas como... Bueno, en el inicio, cuando los Beatles eran de Quarrymen, la banda previa a formar los Beatles, que no tenían bajo, eran guitarras. Claro, sí, sí, las bandas sin bajo se lo han arreglado, pero sin guitarra no. Sin guitarra no. Es difícil. Pero bueno, está buenísima la música. Sí, bueno, sí, sí. Pero creo que Morfín es un claro ejemplo, ¿no? De esto que hablamos siempre, de que no, la música siempre tiene que ser así para arriba o divertida, ¿no? Como hay muchos estados en los que uno puede estar y la música refleja eso. Y a veces, si uno está con un sentimiento así, tranqui o melancólico o de determinada manera, digamos, para abajo, entre comillas, no está bueno, digamos, venir con una música alegre y querer tapar, privarnos de ese momento por ahí, que estamos así, que por ahí es necesario transitarlo, experimentarlo, descubrirlo. Y bueno, y por ahí conectar con otro tipo de música que te pueda ayudar, digamos, a esa conexión. Y no contrariamente decir, bueno, me siento así y me pongo a escuchar, no sé, música festiva para sacarme de ese momento. Sería como una mentira, o sea, tapar cosas, como... Si me duele algo, voy, compro un medicamento y me lo tapo, no sé de qué se trata, ¿viste? Que bueno, que normalmente estamos acostumbrados a eso. Pero por ahí sería interesante experimentar por ese lado. Puede haber una música para cada estado. Seguro que sí. Que ayude a conectar y autodescubrirnos. Y bueno, Morfín está buena para eso. Como está bueno Radiohead o otras bandas que proponen esa historia. Sí, yo, bueno, me dejabas pensando un poco en que hubo una época de entre el 2000 y 2010, ¿vale?, que estaban de moda esos pianos con sonido, con mucha reverb, así, o que se, pianos estruendosos, que a veces logrados con un sintetizador o a veces grabados así en estudio. Y bueno, pensaba en eso, ¿no?, que durante ese tiempo por ahí quizás se necesitaba eso, un sonido de piano estruendoso, cuando el sonido de piano sabemos que es más a una tendencia suave o no sé. Pasa con muchas bandas, como por ejemplo, no sé, Keane, o también creo que bandas como Coldplay, así, Radiohead, no sé, en esa época, digo. Y también, más que, bueno, que hay una música para cada momento del día, también hay una música en cada momento de una década, por ejemplo. También. Y cosas así, ¿no?, que se van como que una metamorfosis de la música, sí, de, sí, durante, sí, el tiempo. Sí, totalmente. Uno al ir cambiando también va cambiando la música y los estados. Las guitarras, por ejemplo, con distorsión, que en una, hasta una época, con la distorsión tradicional. Sí. Después, bueno, hay otras distorsiones limpias, bueno, entonces. Y por ejemplo, esto que estamos escuchando hoy, como Morfín, creo que es algo totalmente alternativo. Me parece, sí, más, sí, alternativo que esto, creo que no. Ay, sí, puede haber, pero está bien, digamos. Bien rumbeado. Es algo raro, una, sí, música, sí, sí, distinta. Sí, sí, propuesta de un lugar que no se nos ocurriría a otras. No se ocurriría a nadie, digamos, porque lo único que pueden darle un color así tan que le dé tanta identidad son ellos. Listo. Disfrutemos esa historia de encontrar algo, una pieza única de algo que hoy en día, bueno, tanto cuesta encontrar, ¿no? Y porque identidad, todo tiende, valores. Claro, tiende a ser como más superficial por, sí, ahí. No sé, más para. Que es que como que la diversión pasa por, que, no sé, mover el cuerpo y. Sí, meterle para adelante y. Y. No está mal que así sea, pero. No. Pero hay otras cosas que se están perdiendo que vale la pena, digamos, que perduren porque son importantes para cada uno y para todos. Y para todos, obviamente. Estamos escuchando Piazzolla. Esta es Escalandrum. Escalandrum, sí. Pero bueno, el tema de Astor. Va bien con Morfín. Va re bien. Sí, pasa que es un compilado de, así, de jazz. Sí. Por eso es otra cosa. Por ejemplo, esta música, Piazzolla. Piazzolla de Allegri no tiene nada. Y proponía un. Bueno, también. Muestra claramente su música una identidad que. Recontra poderosa, o sea, única, total. Muestra un nuevo tiempo en el tango, ¿no? Sí. Que bueno, a veces como que me exaspera un poco pensar que ha habido gente que ha dicho que Piazzolla, que lo de Piazzolla no era tango. Claro, que nada, terrible. Cosas terribles. No saben ni lo que decían. Pero bueno, no, también es cuestión de que, obviamente, si, no sé, cuesta mucho aceptar que viene algo nuevo, ¿no? En, sí, algún momento. Eso por un lado, ¿no? Siempre están los detractores de lo nuevo y los que se aferran a lo tradicional. Y por otro lado, el tema que algo que hacemos siempre los humanos es que etiquetar algo y encasillarlo, sí, ¿no? Sí, sí. ¿Para qué? Si es no, no punto, te gusta, lo sentís, lo podés disfrutar y eso, genial. te puede hacer bien, buenísimo. Ahora si no, pero no, dale con que lo metemos acá, para allá, lo hacemos pelear con otra cosa, que no, no tienen por qué pelearse ni tener rivalidad y nada, cualquier cosa. Están de moda las encuestas también. ¿Qué es mejor, esto o esto? Claro, también, sí. Pero bueno, viste que ayer en el programa en Dimensión Mid, que vino Severo Molina, que estuvo repiola la charla, muy, muy así tranquila fue, hablamos en un momento del rol del periodismo, por ejemplo, en el fútbol, ¿no? Lo que han hecho, han hecho desastre, porque si bien varios puntos, ¿no?, dentro de esa movida son responsables, pero el periodismo. Y digamos que también se ha desvirtuado un poco el hecho de que las cosas mediáticas así tiendan a ser más valoradas por su arte que como que terminan siendo valoradas por ver cuánto venden cuánto rating tienen o cosas así. Entonces, bueno, se entra en ese terreno que todos buscan un poder, ¿no? El poder. Sí. El poder de la noticia, el sensacionalista a morir, a ver quién capta primero quién vende más, sí. Así. ¿Quién vende más noticia? Y aparte otra que, por ejemplo, hoy vemos todo desde una pantalla, ya no necesitamos diarios, no necesitamos revistas, no necesitamos un montón de cosas, que a mucha gente todavía les cabe leer en el diario, por ejemplo, y cada vez hay menos. Eso, bueno, me parece que así como hay menos discos físicos también en la música, cada vez hay más música virtual, ¿no? Sí. Pero, viste, te contaba que había estado descargando música de Bandcamp, esta plataforma musical para la web, re interesante. Y entraba así a los discos que hay colgados ahí en la página, y cada uno te ofrecía, digamos, te pone un valor de lo que vale el disco mínimamente, y después la versión en vinilo, en cassette, en CD, bueno, obviamente online. Como que también está visto por ahí, el canal es internet, pero a su vez no dejan de lado, digamos, la parte sólida, parte analógica, la parte física. Como que esto no es solo una claro. propuesta digital también. Sí, claro, exactamente. Y eso está re bueno. Sí. Y bueno, Bandcamp sí tiene todo eso. O sea, hasta podés poner 10 maneras distintas de expresar qué tipo de música haces. Pues te da una amplia variedad de cómo mostrar al mundo qué es lo que. Para hacerte entender en otro. Entonces, bueno, todo eso también nos llega a nosotros. Está buenísimo. Entren las gráficas, ¿viste? Pueden hasta personalizar la página, digamos, como si fuera tuya, no tan genérica. Y hay unos diseños de tapa. Sí. Cuando entraba, porque me atraía un diseño, y no fallaba, digamos. No. Si el diseño era bueno, la música estaba re buena, sí. Era como, no había. Y obviamente que toda la música de Bandcamp es de. En un formato de alta definición de audio. Sí, ¿no? Sí. Es distinto a escuchar en YouTube. Claro. No sé si todo, pero mucho independiente. Sí, mucha música independiente. Que no es, digamos, no, como yo como que me doy cuenta que lo que está en las partes, en las redes más populares, no es lo mejor tampoco. Hay cosas buenísimas. Yo creo que en Bandcamp no vas a encontrar ninguna cosa, digamos, como un hacha que encontramos en otro. No, es totalmente distinto. No te van a aparecer esas publicidades. Por ejemplo, creo que hablábamos en un disco eterno sobre la música electrónica, que la música electrónica hasta determinado tiempo, digamos, había surgido, después había dejado de surgir, pero yo después, perdón, con el tiempo me encontré que en Bandcamp había un montón de música electrónica, actual y bueno, y de sí, de una. Totalmente, sí, hay de todo, Podés poner el estilo que querés escuchar y como dice Richard, te lo asocia enseguida con un montón de bandas que andan por ahí y nada, se pueden escuchar, se pueden bajar, pueden comprar, lo que quieran. Así que próximamente en la radio van a escuchar mucho material de ahí, de artistas independientes de cualquier parte del mundo, que están espectaculares. ¿Vamos a escuchar? Vamos. ¿La segunda parte? Sí. ¿Tenés ahí el...? Sí, a partir del tema 6, que escuchamos ahora. Sí. A good woman is a hard to find. Es el sexto. El cuarto es... bueno, no me acuerdo con el número 14, cómo se pronuncia en inglés. 14. Rope on the fire, el 7. I'm yours, you're mine, el 8. El 9, the way with me. El 10, slow numbers. Y el 11, take me with you. Buenísimo, vamos a seguir escuchando la segunda parte de The Night de Morphine. Thank you. the lifeline. Luckily the knots stay tight. Silhouettes of the two of us climbing. Climbing up a rope on fire. Climbing up a rope on fire. Trapped and alone in a fortress. Running out of air to breathe. Only seconds to go. It's not the first time we've been in fingertips on the tip of my tongue. I register your every touch. I hear your smell and I hear your smile. Fast as light, 200 miles and all across that line, stretched between your bed and mine. All alone, just for tonight. I'm yours and you're mine. Got boots that shiver in a forest of lead. I got hands full of magic tricks, and I'm part of those branches with my hands. I'm in the landmine from your path, and all across that line, stretch between your bed and mine. All on just for tonight. Nothing too romantic about the way we met. That's not to say it doesn't make a certain sense. Maybe it's just the kind of people that we are. That's not to say whether it's right or wrong. It's not right or wrong. It's not right or wrong. There's no cute story that we'll tell together, laughing and finishing each other's sentences so charmingly. Truth is, it was all an accident, just like it is for everybody else. But then again, it was all an accident, just like the way it is for everybody else. Later we had toast to took turns sitting on the windowsill like two fields of wheat. We sent signals across the kitchen, sharp and sweet. No cute story about the way we met. We just woke up one day in bed. Shouted out for alarm clocks. Where's the remote control? Put the blankets and the chairs against the windows and doors and stayed close together to try to stay warm all. Now this is nothing too romantic about the way we met. That's not to say it doesn't make a certain sense. Maybe it's just the kind of people that we are. It's gone too far to be right or wrong now. Change for you're innocent. If you believe, you can't convince yourself. I'm sure you can't convince yourself. This town never gave you much back. Just rumors and a whisper in the dark. This town is not your friend. Never mind the loose ends. Take me with you when you go now. Don't leave me alone. I can't live without you. Take me with you. Take me with you when you go. And I don't care about the things I leave at home. 'Cause these can't really keep you company. Estamos volviendo a Disco Eterno. Estamos en vivo acá por Radio Submarina 105.3 y www.solomedia.com.ar/radios/8084 por la web. Escuchando Morfin y escuchando su último disco, The Night. Espectacular. No, no me escucho. ¿Te has corrido el micro? Hola, hola. Hey. ¿Ahí se escucha? Sí. No, que okay. Bueno, espectacular. Me gustó mucho la música. Y es. Este no lo escuché tantas veces. Es la segunda vez que. Ya conocí algunos temas, pero digamos, escuché todo el disco recién hoy y ahora. Así que bueno, para mí fue nuevo también. Me llamaba un poco la atención eso de que no era el clásico sonido de la banda que yo había escuchado antes en los otros discos y, bueno, y todo eso. Me gustó bastante. Sí, sí, está muy bueno. Mirá, acá tengo una definición de, pero no de este disco, sino del Cure for Pain. Dijimos el primero, no, sí, segundo. El segundo. Dice, si el Whisky fuese un disco de música, sería Cure for Pain. Acá sí. Uno, un periodista lo define así, como si fuera Whisky. Interesante claro. Definición. Y sí, también creo que Cure for Pain es de 1996, puede ser, dice el año, ¿eh? No. Me parece, a ver, no. No, este el año de este que es, bueno, 99 y largo en el 2000. Y no, no. Bueno, no recuerdo bien el año que es, pero bueno, es una música. Ya te digo, bueno. Acá con la Mac. Tengo ultra velocidad. 94. Ah, 94. Bueno, mira, en un lado dice 94, otro 93. Que no saben. Y porque por ahí son grabados un año y publicados al otro. Claro, sí, también. Pero bueno, yo tenía ese. Como. Ese recuerdo de. Esa parte de los 90, 1995, 96, pensé que era un poco, digamos, esa época, pero era anterior. Y bueno, sí, es un poco lo que cómo lo definen, ¿no? Como tomarse un whisky. Este es otra, el último que escuchamos, sí, sí. Night, es otra onda. Pero nada, está en general todos los discos creo que están dignos de escuchar de esta banda y recomendables, ¿no? para sí, totalmente. Como le hemos comentado, justo en el año 99 cuando estaban terminando de mezclar este disco en un recital en Italia, el cantante y bajista líder de la banda muere. En una página decía que cuando estaban tocando el segundo tema, y en otra decía donde iba por el cuarto. Así que bueno, a fin de año sacaron el disco y se separaron. Se separó la banda, pero hicieron otra banda después de posterior a Morphine, que se llama Vapors of Morphine, como para mantener, digamos. La música, la esencia, ¿no? La esencia. Sí, de la banda, no la he escuchado, pero sería interesante buscarla. Acá estaba viendo entrar a Wikipedia para ver si hay algún dato, pero no. Prácticamente viene lo mismo que viene en inglés, viene en castellano en Wikipedia. Así que creo que la próxima vamos a tener que buscar otra fuente, Fabio. Y sí, pero no yo una banda como esta. Estuve buscando y no aparecía mucho. Sobre es todo que en realidad Wikipedia creo que es lo más acertado, ¿no? Y Wikipedia hace como tiene un algoritmo de búsqueda que reúne varias páginas y no sé, hace una selección y hace todo un popurrí de información que digamos que es promediada, ¿no? Y imagino que debe tener lo mejor de varias cosas, pero es más como no tiene ningún color, digamos, no le da ninguna tonalidad. Sí. Es mera información. Es información abstracta. Claro. Por o ahí... sea, sin crítica. Sí, sí, sí, sí. Sin opinión, sin color humano. Pero bueno, hay otras páginas que están re buenas. Por ahí aparecen. O sea, que la semana pasada trajimos que era el quinto Beatles. Claro. Está muy buena. No me acuerdo. Pero hay otras más que están interesantes. Acá dice Vapors of Morphine. Es una banda de rock estadounidense fundada en 2009. Ah, 10 años después de la muerte, mirá. Por los miembros sobrevivientes de la banda rock alternativa Morphine. Dana Colley y Jeremy Dupri, y el guitarrista de blues Jeremy Lyons. Así que bueno, a los que les gusta Morphine y no sabían de la existencia de Vapors of Morphine, pueden buscarlo. Buenísimo. Bueno, hemos escuchado este genial y espléndido disco. Siguen mandando mensajes, pero ninguno de oyentes. Eso es lo que por favor. Y llora. No pasa nada. Claro, no pasa nada, pero bueno, la semana que viene, que es que vamos a tener, mándanos que un mensaje. Yo creo que vamos a tener que lanzar la propuesta y vamos a tener que hacer un avance de Disco Eterno, porque vamos a darle un sí, poco más de vuelo. Sí, sí, un poco de vuelo. Podríamos hacer un vinilo, eso, por sí. Ahí la gente está esperando un vinilo. Le gustó a la gente cuando hicimos sí, estaría bueno hacer un disco eterno de vinilo para darle otra cosita y moverlo un poco más, a ver si nos activamos un poco todos. Y después de todo es un programa para estar más distendido, ¿no? Disco eterno. Sí, sí, para escuchar, pero, para disfrutar la música. Pero para... está bueno que haya participación de la gente también, sí. Por eso te digo que podríamos hacer, preparar algo, por ahí algo, un disco eterno, no sé. Más interactivo. Más interactivo. Claro, sí, sí, sí. Por eso sería bueno por ahí proponer, no sé, buscar alguna historia como para que haya propuestas y nada, y que también puedan acercar alguna data o no sé. Algún audio pueden mandar también, ¿viste? Sí. En alguna que otra oportunidad nos ha pasado de que nos han recomendado algún disco, pero han sido muy pocas las veces. Así que estaría bueno que más gente pueda elegir la música que quiere escuchar un sábado a la noche y que nosotros hablemos dentro de lo que sea lo que estamos acostumbrados. Sí, sí, la línea de... Por ejemplo, no sé, discos... Que suenen, que tengan algo, que nos dejen algo. Totalmente. Ya sea un mensaje o una buena sensación musical o algo. Buenísimo. De una que si va por ahí está genial. Así que bueno, gente, nos vamos con Morphine y The Night. Luego lo subiremos y que lo quiera escuchar por ahí puede escucharlo. Richard, nos vemos la semana que viene. Nos vemos. Bueno, saludos, abrazos. Nos vamos. Abrazos. Disco Eterno. Tiempo y espacio para escuchar y comentar un disco juntos. Disco Eterno. Un disco, una hora, una radio. Tu radio. Todos los sábados a la medianoche por Radio Submarina. Con la conducción de Fabio Mazzioli y Richard Lozano. No te sé perfecto.